le pasó, buen hombre? No lo sé, no siento concentración, no siento la onda. A se llama Adidas, es de con nada que es la canción con el chico migra ya. ¿Qué onda? Vamos, vamos, pego con arena. Bueno amigos, siguiendo con esta hermosa tertulia musical, vamos a hablar con el ejecutor de estos lindos fonogramas, Diego López, señor López. ¿Qué le parece estar desarrollando esta insólita experiencia? Bueno, esta experiencia es una impresión de que el arte conceptual, digo. ¿Consexual? Sí, ese es mi otro estilo, pero hoy día no. El arte conceptual hoy día vive y que los que quieran expresarse, que vengan a la sede de chamelo.tk que queda en Huechumpeo 77. Ya sabes, si usted desea vivir estos recitales en vivo, usted solo y debe ir a la avenida de los Chamelos 69-69, acá en Barcelona. En Barcelona, todos los catalanes estamos esperando por ustedes. Sea un bienvenido. ¡Au, vino a peo! ¡Tal con raja! ¡Tal con raja! Ahora vamos a escuchar otro programa. Tiene que correr otra canción. Vamos. Muy bien. Un, dos, chamelo. Tres. Y. Señoras y señores, me la hincha la gente en presentar al último hit del verano. Esto es. Yo, tú, él, nosotros, ellos, tú, hermana, escucha mi rima urbana, que te escucha todas las semanas, sí, tú, yo, tú, ellos, nosotros, y presente, luz, va, perfecto, plural, creativo, creativo, y tú, que decir, ra, y ra, wea, wea, que Francisco es un pajero, héroe, quien me mira a Valero, héroe, pajero que admira a Valero, escuchaste, yo, el rey de Colombia, ina, ella se agacha y cuidado con la tina, ina. A la Valentina le inyectaron medio litro de morfina para que si no se diera cuenta de este caballo. Beck, chupa el beck, chupa el beck, Francisco, papayo grande, y es el que se comía la ventana, pero yo la olvido y lo cago. Valeria, amiga, el pueblo te quiere dar las migas, se comió ayer. Valeria, amiga, hijita, rica, prudente, osada, siempre bien ubicada. Y para nada hueca. Eca, estudia con beca. Casa sorpresa y un auto cero kilómetros, nuevecito de paquete, don Francisco todas las tardes junto a sábado gigante internacional, al primera vez con un micrófono moderadamente profesional, pero no así decente. Como podrán observar, el sonido es completamente distinto con la grabación de la que vi. Sin embargo, por un problema técnico, la grabación se para a veces y sufre de a menudos ataques de estática. Eso es porque el micrófono se halla en un estado completamente deplorable. Volvemos con el pianista. Señor pianista Diego López, ¿qué le hace pensar a usted que Valentina es caliente? Yo no pienso que Valentina sea caliente. Entonces, ¿cuál es el caliente? Caliente, ¿lo puedo decir? Sí, adelante, este es un medio sin censura. El único caliente acá, el pan que está en el horno. Esa declaración es demasiado fuerte, pero sin embargo, como este es un medio sin censura, usted deberá hacerse cargo de aquellas palabras que blasfemadamente han salido de vuestra boca. Ya. Vamos a ver. ¡Nos quedan 5 minutos de cinta! Esto es el nuevo hit. Esto lo llevarán el verano. Vacílenlo. Se llama La Chamelada. El genio piensa. DJ Chamelo. Hola. Hola. Hola. Re hola. Hola. Acabó la música. Ya. De nuevo. Vamos. Señor López, ese viene en mi disco que no saldrá a la venta debido al fracaso del Chamelo Service Pack 1. Justamente tenemos unos temas secretos, mentira, pero igual para ir en el CD. Oye, todo esto no, se quedaron varios audios en el tintero. Todo el cassette 4 está inédito. Sí, pues hemos publicado el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6, pero el 4 está completamente inédito. ¿O fue por entrevista a la Florencia que es la que nos soltamos? No sé, pero esta canción la inventé yo y se llama Still Loving You. ¡Wow! ¡Miau! ¡Wow! I'm Still Loving You. Dedicado a aquella niña de facciones perfectas llamada... Is my I'm a Maño. Ya, voy a tocar un tema de Rammstein. Se llama... ¡Rammstein! ¡Ay! Eso. ¿Te sabéis la canción tú? No, ¿cómo se llama el grupo? Rammstein. No, se dice... ¡Rammstein! ¡Ay! Y viene de Alemania. Sí, bo, por eso que se pronuncia así, porque es... ¡Rammstein! Chúpelo con mayonesa. cover de Rammstein. ¡De Rammstein! ¡Ay, ay, ay! Vale, tenemos sonido. Ahora sí. Con el sonido, mira, cuando grabemos la canción, vamos. Tengo sonido perfecto. Hola, no vamos a grabar. ¿Ya? Hola, no vamos a grabar. La otra, la de el rapeo, sí. Ya. Ahora vamos a grabar el unicornio. Ahora se viene el unicornio. Resultaba que este unicornio, como no tenía cuerno en la frente, ya no merecía llamarse unicornio. Era caballo. Se alimentaba de agua y paja. ¿Paja? Pero ¿cómo va a salir un hijo de un unicornio con otro unicornio que sea un caballo? ¿Qué a la cagáis, güey? ¡Este es unicornio! ¡Hijo de unicornio! Con esos unicornios los crió y les contó la historia de un unicornio azul. Gracias. Quiero felicitarlo por este nuevo hit. ¿Qué tenemos aquí? Le vamos a pegar. ¡Ha llegado! ¡Le vamos a pegar! Pero a ver, tengo la media cagada aquí. Espérate, vamos a perder el sonido. A ver, ¿la mamá de quién? Perry. Oh, chacalí, es muy bacán. Dime. ¿Qué? 09 29 80 308. Oye, la, ¿cómo se llama? La canción esa del ese, el unicornio, graba la justa. Sí, sí, ninguna, sí, okay, sí, justa, sí, justa. Sí, sé cómo hacerlo. Justa, para que sea un tema musical, sí, para un disco. Uy, pero Francisco, ¿y la otra? Sí, una cuenta que se llama una. Es un multifuncional. Como mira. Loco, es un multifuncional. Como mira. ¿Tú sabes que es un multifuncional? Sí, una cuenta que se llama verde. Una y se llama verde todo. ¡Ah! ¡No! ¡No me vino! Hemos visto como Diego amenaza con el puño a Socio. Esto se llama. Socio. Lo que hace ahora es fastidiar hasta el colmo a Dios. El fastidio sigue y comienzan los puños. Oh. Acabamos de presenciar ¡Nirvana! ¡En vivo! No. A un señor que ofrecía arreglar cuchillos, tijeras por solo 200 pesos. Yo realmente no vi ningún implemento afilador, o sea, o inferir dos cosas: que el tipo era un chamullento, que iba a utilizar el cuchillo para cuchillarnos, o tenía un dispositivo de última generación portátil que escondía en su mochila. Ya, pues Dragon Ball, las canciones de la casa de Dragon Ball. ¿Ah? Dragon Ball se te lo viste. ¿Viste Dragon Ball se la? ¿Viste Dragon Ball se la? No, weón. Puta, nadie cara, es que había una canciones que eran de tres bordes, como de 5 centímetros, que tú la apretabas y la tirabas y explotabas y salía en la chulita. Ah, sí, ¿en Dragon Ball? Sí, hasta una casa podía salir de esa canciones. Hasta oye, una nave entera. Se nos va a caer el cassette a todo esto. Estamos cagando. Tengo que buscar un cassette. Bueno, papá. Al mismo tiempo. Ahí está, se sienta en su silla el maestro Diego. No te pares. No te pares frente a mí. Con esa pichula tan hiriente. Puedo entender estrechamente. Pero lo que no puedo tolerar es estrechez de asterisco. Estrechez de asterisco. Ah, ah, ah, ah, ah. Estrechez de asterisco. Para amar. Cántala tú, si yo no la sé. Vos cántala, socio. No me la sé. No me pegué. Richman Flimflam. Richman Flimflam. Recuerdo cuando estaba con tu hermana. Y se lo ponía todo. Sin condón. Recuerdo cuando estaba con tu hermana. Y se lo metía sin condón. Por favor. Porque duele. Por atrás, por atrás. Tú lo podrías recagar. Por atrás, por atrás. El SIDA te vaya a pegar. Por atrás, por atrás. Toquemos algo del repertorio clásico. Érase de un marinero. Ese es el repertorio clásico, ¿no? Ya, está, está. Vamos. La melodía veo, pero no era de nada. ¿Cómo era la wea que creo? Qué chucha. Hora. Ahora soy el nuevo. Sí, de la hora. Por ahora nomás. Oh, son las 7:27. Como ven, estoy sumamente enojado. Me van a pinquear. Ahora es tema de la obra. La hora. Las 7:29. Yeah. Esto ha sido en chamelos.tk, la reunión absurda de la tarde. Volvemos con la reunión absurda de la tarde con Diego López, Lee Chong y el invitado especial de palo, socio. ¿Cómo estás, socio? Muy bien, ¿y usted? A usted le encanta esta agradable reunión tertulia. Claro, por supuesto, aunque llegué atrasado. En la mañana, en la noche. Te lo ponía todo. Por favor, ahora rogamos al invitado que no interfiera en la creatividad de nuestro pianista, el maestro Diego. eres simpático, chumay. ¡Correcto! ¡Date 100 pesitos para unos chicolitos! Le picó el odio a la huevona. Ya, esta canción se llama Amor Alternativo. Somos un amor alternativo. Porque tú eres chica alternativa y yo 100% alternativo. ¿Sabes dónde ánimo? Alternativo. Y me preocupa que nuestra rutina si haga nuestro compromiso. Por eso amor, escucha esta canción. Rara así, porque tú escuchas música rara así. Más que canción, es un manual de acción que garantiza un amor distinto, un amor alternativo. Me unta tu que en la mejilla y yo te hago un tatuaje en el muslo. Corrámonos la paja de no. Y yo te haré un tatuaje donde solo tú me has tocado. ¿Cómo falta? Tengo una idea mejor. Nos vemos un apeto, barbas. Grabémonos al cero y disfrutemos mucho cine arte. Pasa amor, no te gusta la opción. ¿Cómo falta? Hay otra opción. Es que no hay otra opción. ¿Qué pasa amor? Te aburrió su opción. ¡Aplausen! ¡Aplausen! ¡Ya! No resultó porque hay un chancho acá. Esa se la vamos a cobrar. O sea, ¿te cagaríais socio o te vamos... o no, no vamos a cortar esa parte que así fue chancho? No, no la vamos a cortar. Vamos a publicar el Francisco Fibra. ¡Lo mató! Me vuelvo... Francisco. Nunca más te invitamos a la tertulia. Entonces me pongo Francisco el Destripador. Nada que decir. Tu hermano, ¿no? Chupa el Beck. Chupa el Beck. Chupa. ¿Usted sabe qué significa Beck? Sí, todos sabemos, Francisco. Menos tú. Qué desgracia. Baña nunca. Mentira. Porque no cabe la ducha. Socio es que en mi vida que eso fue un cover. Esa otra nota se llama do, esta reta, mi, esta pasa, el sol, esta rara, así, bemol, bemol, bemol, bemol, bemol. ¿Por qué todas son ya bemol? ¿Aprendieron eso? Ahora aprendéselo. ¿Quién toca la puerta? A ver, vamos a ver. ¡Échame el ardo, amigo! ¡Échame el ardo! ¡Adelante, amigo! Ahora cantemos todos. Chamelardo, nuestro amigo, que siempre va a ayudar cuando lo necesites. Él siempre estará por ti. Chamelardo, nos quiere mucho. Chamelardo, por ti. ¡Parte! ¡Aquí llegó el reto! ¡Al empate, Schwager! ¡Chamelardo, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Chamelardo. ¿Qué nos vas a enseñar hoy día? La lena. ¡Oh, qué educativo! ¿Cómo se hace eso? Ya voy al colegio. Chamelardo, ¿cuál es el complemento del suplemento indirecto? El suplemento indirecto es el suplemento. Muchas gracias, Chamelardo. Por ejemplo, ¿cuál de estos dos es un oh, se fue, hoy nos dejó pagar. Pajarraco. Pajarraco, te dice, vuélvete. Ya vamos a tocar un nuevo tema. Salió un nuevo tema. Bien. A ver. Diego's remix. ¿Cómo se llama este nuevo hit? Está bien, niño. Bueno, no, weón. Mira que aquí hay libros muy caros. ¿Te importa los libros antes que la vida? Y también hay material muy caro. Tenemos material muy sofisticado de grabación. ¿No te das cuenta? Tuvo un estudio, weón. ¿Cuántos equipos tenés? Uno. Dos. ¿Pero qué dice? ¡Cállate! Cállate, te van a tener que expulsar, weón. El lista detrás de la Javiera. Vamos a tener que expulsarte, weón. Pues, si no, si le... Te vamos a echar de la casa estudio. Puta, weón, te tenés que quedar callado cuando empiecen las canciones, weón. Ni siquiera una risa. El último hit del momento. Resultó el intento de canción. Simplemente eso. Gracias. De nada. Ya. Vamos a intentar hacer otra hijopera. Realmente perdimos sonido. A ver, lo recuperamos. ¡Una cabrazo! Perdimos, recuperamos. Automóviles, 4 automóviles, 5 automóviles, 6 automóviles, 7 automóviles, 8 automóviles. El socio no cabía en ninguno de esos automóviles. ¡Aplausos! Pluma gay, a ver. Confirmado, eso sí es el juego. Se está bajando. Mentira. Viva, ya menos, punto de K. Ya menos, punto de K. Viva, ya menos, punto de K. ¿Y qué hueá venía? Ah. Chamelos, puto de ca, chamelos, puto de ca, chamelos, puto de ca, chamelos, puto de ca, chamelos, puto de ca, chamelos, puto de ca, me gusta y bebe. Los ojos cerrados. Recuerda que por solo 9.90 más 4 botellas de regalo puedes recibir completamente automático tu respaldo de silla sin mesa. Chamelo Velázquez FM. We are loving yellow submarine. Ya, eso fue sección de Bobilde, ahora. Imagínate al socio con cara de vivo la Florencia en la página y te hace mierda. Imagínate a René con pelo donde corresponde. Imagínate a Chamelo con doga con audios que valgan la pena. Imagínate a Lee invitándose Pacho. Yo quiero solamente la paz. Me aburre toda la canción. Yo le me está penando. Me lo busqué por Google. Ahora viene la segunda patita de la canción. ¿Me permite a mí un amigo? Imagínate al Diego pololeando con la María Jesús. Pinchando con la Estefanía Arcos. La capa del curso. Diciendo imagínate cosas acertadas. Sin preguntar weas. Y sin diciendo ¿qué? Vamos. Imagínate al socio segundo medio. Imagínate a la Camila Mora sin comentario como una mujer flaca, madura y flaca viniendo. Imagínate 90, 60 y 90. Imagínate al Alexa. Sandra como monja. Y más encima que todos lo escuchen. Negra caliente. Imagínate a mi hermana. No tengo hermana, pu. ¿Y tu hermano travesti? Ya. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ich sehe doch auf das Gesicht voll Sperma zu haben. Und okay. Ja. Fick mich. Ja. Ja. Oh, fick mich besser. Chamelos.tk. Esperamos que os haya gustado la tertulia de esta tarde y esperamos poder volver a hacer una nuevamente. Lo sentimos, ya se nos está acabando el tiempo, por favor, la hora. Vamos a hacer una hora. Ah, la hora. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora, las 7:53. Ahora, las 7:53. Para el maestro Diego López Quintus. Esperamos verlos nuevamente a la misma hora en el mismo sitio web. El día. Es hoy día, ¿qué día es hoy? El día que viene burro de locarte. 17. Mañana, ¿quién vamos a invitar? ¡A nadie! ¡A nadie! Porque no va a haber mañana. Oh. ¡Mañana es el fin del mundo! ¡Ah! Mañana es la prueba con el Sandra. ¡Por eso! Por eso, se fueron todos de aquí los conches de su madre. Tienen que ir a estudiar. Y si no quieren... Bien, se ha acabado. Adiós. ¡Arrivederci! Oh, it's on me, Hap! Oh, yeah, I think we'll do it. Oh, yeah, this is hell, eh?